verdad es que no puede haber tiempo para lamentaciones. Es cierto que ayer llegábamos a los barcos de Tierras Canarias de Tenerife, pero hay que levantar ya la cabeza porque el próximo viernes hay de nuevo partido. Y eso dicen los futbolistas, que es la mejor medicina la que se agarran cuando hay una derrota, cuanto antes que llegue el próximo match, para intentar curar y lamer las heridas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más, aquí en Radio Express Cope Elche, también a través de InfoExpress.es, hasta las 2, para contarles toda la actualidad deportiva del Elche en este martes 2 de noviembre de 2010. El Elche tiene el próximo viernes a las 9 de la noche la oportunidad de redimirse en un Martínez Valero que empieza a convertirse en un fortín. De hecho, los últimos dos partidos han sido dos victorias, el último frente a la Ponferradina, por 2-0, la primera y única vez de momento que Elche ha ganado por más de un gol de diferencia, y la anterior, la victoria por 1-0 frente al Albacete, un Elche que cada vez que deja la portería a cero, gana. Un Elche de contrastes, que es el segundo equipo menos goleado. Solo hay un equipo al que le han hecho menos goles. Elche lleva en contra 9 goles y solo el líder, el Betis y el Valladolid, las dos escuadras llevan uno menos, 8 en contra. Elche es el segundo menos goleado y es el segundo menos goleado que hay con su tela. Un equipo que quiere luchar por el ascenso, o cuando menos por el playoff de ascenso, sobre todo por el ascenso, no hay otro objetivo, no puede ser el segundo equipo que menos goles marca. Solo el colista, el Recreativo de Huelva, ha marcado menos goles que Elche. Lo que pasa es que los vencedores han rentabilizado de manera extraordinaria esos 7 goles, le han dado 14 puntos. Hay, por ejemplo, otros equipos, pues ni más lejos, el Tenerife, que han marcado 2 goles más que el Elche y llevan 8 puntos menos que los mexicanos, por ejemplo. Y el Elche es cierto que está en mitad de la tabla, que se hubiera ganado al Tenerife y lo mereció, pero no, si no le marcas ni a la puerta de Alcalá es muy difícil, si hubiera ganado estaría sexto, estaría en promoción de esto. Pero bueno, no es lo que hubiera sido, es lo que es, pero tiene la oportunidad, insisto, de redimirse si es capaz de ganar Las Palmas, porque Las Palmas es séptimo y tiene solo 2 puntos menos que Elche. Elche está con una victoria, adelanta al cuadro canario y podría dar ahí un paso de gigante, sobre todo porque además sería la tercera victoria consecutiva en casa y sería demostrar que en casa se está bien, se está encontrando el camino, hace falta buscarlo fuera. ¿Cuál es la gran preocupación ahora mismo del equipo, del cuerpo técnico, del consejo de administración, de los aficionados, vamos, de todo el entorno blanquiverde? Marcar goles. ¿Qué le pasa al equipo que después de 10 jornadas solo lleva 7 goles? No sale ni a 0,80 por partido. Y además, es el único equipo, la única escuadra, que entre los goleadores todos llevan 2 goles como mínimo. El Elche solo lleva un gol. Cada jugador hay 7 goleadores. Y de los delanteros hay 2. Linares y Ángel, que han marcado. El resto no. Alguien dirá, hombre, la sombra de Molina es muy alargada. Pues sí, la verdad es que lo es. Y no es cierto que a estas alturas también lleva muy pocos goles. Pero luego ya vimos su extraordinario rendimiento. Y encima esas otras, que te fastidian mucho más, que no solo no tienes Molina, sino que tampoco tienes el dinero, porque el segundo pagaré, el Betis, no lo ha hecho efectivo. Y aguas a que te venga el Betis, te casque entre Molina y encima no te estén pagando. Que se puede dar, y tanto que se puede dar, porque el tema va a ir muy despacio, como las cosas de palacio. Así que, por él se encuentra un rápido gol, y sus delanteros empiezan a ver portería, pues no puede pasar mal. Le preguntamos precisamente a uno de los más directamente observados, que es Linares. ¿Por qué? Él mismo lo reconoce. El club hizo un esfuerzo importante por él. De hecho, es por el único futbolista por el que se pagó traspaso, concretamente 488.000 euros. Y además de eso, es el delantero que más minutos está jugando con diferencia. Lo está jugando prácticamente todo. Lleva un gol. No vamos a ponerlo ahí como único culpable. Como culpable, entre comillas, como único responsable. Están también el resto de delanteros. Pero evidentemente, como él dice, entiende que esté en el ojo del huracán por aquello de que es por el único que se ha pagado un traspaso y además es el que más minutos está jugando. Pero es curioso, cuando preguntamos si después de 10 jornadas pensaba que era una racha o era algo más, ¿esta era su explicación? No, yo creo que bueno, nosotros pensamos que es una racha porque bueno, el equipo tiene gol, el equipo tiene jugadores que han hecho goles, bueno, que es una cuestión de racha, ¿no? Es verdad que es una racha un poco desagradable y de muchos partidos, pero ya te digo que todos estamos trabajando para cortarla cuanto antes y bueno, pues, no dejar de marcar. Lo de que es una racha yo ya discrepo, la racha son 3, 4, 5, 6, 7 partidos de un futbolista, pero de todo un equipo, de todos los delanteros, es cierto que uno se ha jugado más que otros. Yo ya no tengo claro que sea una racha, más bien parece un problema de calidad, aunque sí es cierto que el año pasado marcó goles, Pereira hace años fue Pichichi, y Oripo hace años o hace algunos marcaba goles, tampoco era un goleador de 20 goles, y si el deporte lo ha dejado, evidentemente será por algo, a estas alturas, y el otro que es Ángel, bueno, él está por ver, por descubrir, o sea que no está tan claro que sea una racha, al menos desde mi punto de vista. Ahora, cuando he dicho que el equipo tiene gol, ya discrepo abiertamente. Lo único que no tiene es gol. Tiene un equipo sólido, un bloque que defiende francamente bien, que es agresivo, que presiona, que dificulta el fútbol del rival, pero lo que le falta precisamente no es lo que tiene, es lo que le falta, la gran garantía de gol. Entiendo que habrá querido decir, como luego ha explicado, que casi todos ellos han marcado gol. Bueno, pues esa es ahora mismo la gran preocupación que tiene el entorno de la equipo. Por cierto, hoy en el primer entrenamiento, porque hoy no ha habido jornada de descanso, repasemos un poco cómo está la enfermería. Diego Albacar, como saben, fue operado el viernes, tiene para 4 semanas. Mantecón y Samuel han entrenado un menor ritmo. Samuel ya tiene danza, podría estar ya para el viernes. A Mantecón le va a quedar todavía con mínimo 1 semana, o sea que lo pondríamos en la lista de bajas con Diego Albacar. La interrogante es Generelo, que hoy se ha retirado del entrenamiento y ha ido a hacerse una resonancia. Vuelve a tener problemas musculares que ya impidió jugar en un par de semanas. Y luego Vasco Fernández, que no pudo estar en Canarias por sanción, ya tiene lógicamente la posibilidad de volver al equipo. Esperemos que hace el técnico, porque aquí está la gran pregunta. Después de 4 semanas consecutivas de jugar con un 4-4-2, con 2 delanteros, en Tenerife cambió. Jugó con un 4-2-3-1. Y luego, en mitad del partido, cambió y jugó con 2 delanteros. Y luego, hasta con 3. Y la verdad es que al final, ni con uno ni con otro, es el técnico que encontró el camino del gol. Así que, ¿qué va a hacer a partir de ahora? ¿Seguirá con 2 delanteros en casa? ¿Con 1 fuera? ¿Volverá al 4-2-3-1 en casa? Pues, interrogantes, preguntas, que poco a poco intentaremos ir dándoles respuesta. A las carreteras. Hola. A los semáforos el verde, hola, y el rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad, el nuevo Audi Auto te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos estilo. V2 Royal Sport Café, Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Restaurante Mar de Cristal, venido situado en el top por los libros de la construcción para su parte de sus delicados planes. Ven y conócenos. El restaurante Mar de Cristal, elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, con un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo Bosque Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. La chica se va. Alguien así. ¿Quién así? No lo veo, un coche está mal. Es un Honda Civic de Colombia. Es el nuevo. ¿Qué diseño más deportivo? ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio TV con el M6, volante nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, Navidad. Plan 2000 no incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Alcorta 41, junto a Fabiola Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia, el grande kilómetro 2700. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Fresco Elche, también en infoexpress.es, para todos los que nos sintonizan a través de su PC, de su portátil, desde cualquier parte de España o del mundo. Las Palmas será el próximo rival, la maldición amarilla. El año pasado, madre mía, lo mal que nos fue el color amarillo. Y además, será casualidad o no, pero los tres equipos que vestían de amarillo, no solo el Elche no fue capaz de ganar ninguno de los seis partidos ni en casa ni fuera, sino que fueron los tres equipos que en los últimos ocho partidos privaron a Elche, además de todos los problemas que tuvo internos del vestuario, los que privaron a Elche de estar posiblemente en primera división. Acuérdense, faltaban ocho jornadas para terminar la liga, el Elche estaba a un punto del ascenso y vino el Villarreal B, que nada se jugaba. Y ganó. ¿Recuerdan, no? Extraordinariamente goleador. Luego fuimos a Cádiz, perdimos. ¿Y de qué manera? Otro tirón de amarillo. Luego ganamos dos partidos seguidos, nos volvemos a meter en la pomada y ¡pum! Vamos a Las Palmas y te cascan cuatro. Y ahí vienen las pequeñas declaraciones de los balas, los jugadores y se arma la desgracia. Los tres equipos que vestían de amarillo, famosa maldición amarilla. Bueno, pues ya es hora de que desaparezca, que este año no haya ese tipo de amarillo. Las Palmas, que curiosamente lleva solo dos puntos más que el Elche, es séptimo, está en promoción de ascenso, como séptimo si es ascenso, sí, porque el Barça, que es cuarto, no cuenta. Así que ahora mismo, si esto acabase así, Las Palmas séptimo jugaría la promoción de ascenso. Pues fíjense, solo lleva dos puntos más que el Elche, es decir, menos de una victoria de distancia, y ha marcado la friolera de 11 goles más que los Ilustres. Ha marcado 18 goles. ¿Por qué solo lleva dos puntos más? Porque no ha marcado una torre. Y al Elche, nueve. El Elche es difícil que le marque, pero es dificilísimo que marque. Y es que mirando por arriba, por ejemplo, solamente, no voy a irme para abajo, pero los 10 que están por encima del Elche, goles a favor del Betis, 26. 19 más que el Elche. El Celta, 19 goles a favor. Rayo, 16. Barcelona, de 15. Valladolid, 17. El Salamanca, de los que menos ha marcado, es este. 10 goles. Las Palmas ha marcado 18, Granada 16, el Jerez 14, el Alcorcón 14, llegamos a Elche la mitad, 7. La mitad que el Alcorcón, y es tres veces menos que el Betis. Bueno, 4. El Betis lleva 19 goles, el Elche lo mismo que tiene. Así que ahí es donde duele y vamos a ver si por fin esa racha, como la llaman los jugadores, cambia para bien. Eso es evidente. El Elche tiene una cosa a favor. Todas las rachas se acaban. Tanto las buenas como las malas. Todavía hay rabia en el vestuario del Elche después de cómo perdió el equipo titano en Tenerife. Linares. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo, bueno, se vio el partido, ¿no? Yo creo que no fuimos merecedores en ningún momento de la derrota, ¿no? Como mínimo yo creo que el equipo trabajó para el empate, pero bueno, el equipo está contento con el trabajo que he visto. Bueno, se queda un poco cara de circunstancia cuando haces todo lo que está en tu mano y el rival te lleva a esa puerta y te marcan, pero bueno, hay que seguir trabajando. Lo bueno es porque bueno, en dos o tres días tenemos la oportunidad de volver a jugar, de intentar pues, de la falta de gol. ¿Cómo lo llevas? Bueno, lamentablemente han pasado unas jornadas y el equipo está dándole a mi favor, pero tenemos que hacer seguir trabajando, ¿no? Porque, como te digo, el equipo está haciendo un trabajo inmenso y las ocasiones van a llegar, los goles van a llegar y hay que seguir a la misma línea. Bueno, pues yo personalmente ya sabemos que los delanteros vivimos de gol, ¿no? Y sí que es verdad que a nadie le gusta estar en estas rachas, ¿no? Pero tratando de ayudar al equipo lo máximo, bueno, pues defendiendo como el que más, tratando de estar en el sitio cuando son ciertas ocasiones y bueno, pues sí que es verdad que bueno, que pasamos mejores rachas, ¿no? que ahora, pero tenemos que encontrar para el trabajo, ¿no? Para romper la cuenta antes y romper la racha. No, yo creo que bueno, nosotros pensamos en una racha porque bueno, el equipo tiene gol, el equipo tiene jugadores que han hecho goles, bueno, el equipo está en el difícil de segunda división, Bolívar siempre ha marcado goles, yo siempre he jugado y marcado goles, no sé lo mismo, y yo creo que es cuestión de rachas, ¿no? Es decir, que es verdad que es una racha un poco desagradable y de muchos partidos, pero ya te digo que todos estamos trabajando para cortarla cuanto antes y bueno, no dejar el cuanto mejor. Todo el equipo, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Los delanteros somos los primeros que defendemos, desde el delantero al portero, y yo creo que de 10 partidos creo que hemos terminado 5 con la puerta a 0 y es una vez que mucho de todo el trabajo defensivo, como te digo, no solo de la línea defensiva, sino de los medios, los delanteros y trabajamos todos para ello. Bueno, sí que puede ser que iré más cansado, ¿no? Pero estamos acostumbrados ya, nosotros trabajamos, bueno, sobre todo yo ya conozco el sistema del míster y siempre ha sido, bueno, mucho trabajo a todos los jugadores y la verdad es que bueno, así se trabaja mucho, se trabaja cómodo, sí que es verdad que puede que esté un poco más cansado, pero bueno, estamos para eso y creo que queremos pensar que es cuestión de racha. Sí, por supuesto, claro, incluso un esfuerzo importante para que yo esté aquí y bueno, y entiendo que sea, no sé, el principal objetivo de cada gol, ¿no? Y sobre todo también pues porque soy el jugador que más minutos está jugando, ¿no? Es verdad que como te he dicho antes he tenido mejores rachas porque la verdad es que esta racha es que nadie le gusta pasar por estos momentos, pero sí, todo, la verdad es que bueno, yo por un lado pues contento de que esa responsabilidad caiga sobre mí, pero por otro lado pues triste por no poder marcar goles, pero pues, el trabajo llega a la recompensa y no, quizá después de cuando estás en casa y después del partido y eso piensas y sí que bueno, pues me gustaría llevar más goles, por lo que te digo, porque han confiado mucho en ti, bueno, pues te dan tantos minutos y trabajo para marcar goles y bueno, pues el fruto todavía no llega, pero por otro lado tranquilo porque bueno, no sé todo lo que está en su mano, no está obligado a más y yo hasta el día de hoy lo estoy dando todo y espero seguir así para seguir en el. Sí, pues vamos, yo creo que eso va a ser la tónica de toda la temporada, nosotros queremos estar arriba y ganando los partidos de casa, bueno, estoy convencido que vamos a estar arriba y luego sí, es verdad que bueno, fuera de casa tenemos que empezar a puntuar, pero bueno, como te digo, ahora el partido de los próximos partidos en casa y empezar al tiempo de confianza. Las Palmas. Sí, pero bueno, llevamos 10 jornadas, como dices, tiene 2 puntos más que nosotros y bueno, nosotros trabajando como trabajamos el domingo pasado y como venimos antes estamos convencidos de que está ahí y bueno, pues eso es nuestro campo, estamos convencidos de que podemos ganar 3 puntos y bueno, adelantarnos en el campo. Miguel Linares, uno de los 4 delanteros que hasta el momento lleva un gol, eso sí, un gol muy importante, que le dio la victoria al Elche frente al Cartagena en el minuto 90 después de aquella música de Manuel Jiménez. Acaso, y lo cierto es que bueno, pues, reconoce que el club tiene un juego importante con su traspaso, que es el que más minuto juega, y creo que obviamente tiene que las miradas de todos los delanteros quizás más fluyen hacia él, pero se está confiado de que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, tiene los goles. También habrá que ver si el técnico sigue confiando como lo ha hecho ciegamente hasta el momento con él, de los 4 delanteros, digamos que es el primer posicionado y que pues, luego el resto han ido apareciendo y desapareciendo, una vez Pereira, otra Olipo, ahora parece que Ángel se convierte un poco en el segundo de a bordo, veremos qué hace el próximo viernes si juega finalmente con uno o con dos delanteros. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad de mano y calidad de... La calidad única implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joy. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Muertesana.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del. Teléfono 965-45-81-56. Si te gustan los chismos reales, si te gusta que te coman la cabeza, si te gusta que te manipulen la opinión, si te gusta estar constantemente cabreado, no vengas. El Partido de las 12. Todo el deporte y la mejor opinión. Poco a las 12 mañana y Joseba Larrañaga. Cadena Cope. ¿Te viene? No pases de largo esta oferta. Porque Serrauto tiene para ti unidades limitadas 60 aniversario con un descuento increíble. Y además, plan 1200E. Sí, has oído bien. Plan 1200E. Ven, sé uno de los afortunados y estrena coche nuevo. Ibiza, León, Altea, Exeo, Alhambra, ahorrándote mucho dinero. Corre, ven ya a Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. De Bodas, un concepto nuevo para organizar el día más importante de tu vida. De Bodas te asesora gratuitamente para contratar todo lo que necesites para tu boda. No pierdas tiempo ni dinero. De Bodas te lo da hecho. Sueña tu boda, comunión, bautizo o cualquier evento y juntos lo haremos realidad. De Bodas, Capitán Antonio Mena, 126, Elche. Teléfono 691-81-4557. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Este martes, desde las 8 y cuarto, vuelve la Champions a Tiempo de Juego. Desde el Parque y Estadio de Dinamarca, Copenhague, Fútbol Club Barcelona. Y desde Mestalla, Valencia, Glasgow Rangers. Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño. En la COPE, donde nos gusta estar. 20 Santa Pola. Hasta el 10 de noviembre, las empresas que adquieran el 50% de productos 6 de Santa Pola pueden solicitar la renovación o el distintivo en la oficina de turismo de la calle Astilleros número 4. Más información en el 96-669-6052 y en la web turismosantapola.es. La compañía y el ayuntamiento con el 6 de Santa Pola. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la COPE. En 6 minutos y medio llegamos a las 2 de la tarde. Hemos hablado con Linares y también lo hemos hecho con otro de los que está teniendo protagonismo en los últimos partidos. De hecho, David Sánchez, el jugador que recuerden, pues de año y medio prácticamente sin jugar por el transfer que no llegaba allí en Rumanía, jugó luego. Parece que poco a poco empieza a sentirse importante. Fue titular en Barcelona, pero fue visto y no visto. A partir de desapareció como el Guadiana y ahora ha vuelto a entrar. Después de la buena segunda parte que hizo la semana pasada frente a la Ponferradina, que el otro día fue titular y aguantó casi hasta el final. Una distancia que cada vez empieza a encontrarse mejor y que espera seguir contando con la confianza del técnico blanquiverde. Reconocido de salida en la rueda de prensa que todavía duele la derrota frente a los Pinceros. Sí, al final duele, es uno de los partidos más importantes. Ya lo habíamos hablado antes del partido, que una victoria que sería ya los 6 primeros. Y decíamos si todo se resume en la falta de gol, en esa derrota. Yo creo que sí, yo creo que es un partido serio, con las presentas, la primera parte de la liga bastante fuerte, aguantamos bien, tuvieron casi una ocasión. La primera dos o tres no era que lo tuvimos, y la segunda también fueron muy superiores, tuvimos ocasiones, por no meterla y después quizás con un pequeño error o cosa de fútbol, prefiero más gol, se ve la victoria, pero creo que es muy fuerte. ¿Y hay preocupación por esa falta de gol? Bueno, yo creo que la situación sería si no tuviéramos ocasiones, pero ahí si no preocupamos. Lo que nos preocupamos es que el lugar entra, estamos 4 delanteros. gol, lo compite la gente va a tener mientras más de gol. Pero bueno, nosotros nos concentramos mucho en ellos, sabemos que son grandes jugadores y todo temprano van a empezar a marcar y van a marcar, no van a parar. Es verdad que todo el equipo, también nosotros que los defensas tenemos toda la capacidad de meter goles y tenemos que no marcar, pues muchas veces el partido se tiene. Yo creo que el partido anterior es claro que un gol nuestro era que vamos a dar los tres. Bueno, yo creo que ya con la experiencia que tenemos y a este nivel, no hay que tener la capacidad, ¿no? Creo que muchas veces hay que olvidarse de lo que nos ha ido alrededor y pensar en el trabajo, ¿no? Al final el trabajo trae sus frutos. Tenemos delanteros con bastante calidad como para resolver cualquier partido. Entonces, que bueno, muchas veces o una época no estamos olvidando el portero, ¿no? Pero hay que confiar en ellos, confiar en todo y que en un partido no podemos tener la derecha. Bueno, después de una derrota sería bueno, mentalmente que no hay partido próximo para tirar la garantía rápido eso y poner una victoria y olvidarte de lo de atrás, ¿no? El viernes, bueno, era nuevo, bueno, ya han jugado un par de años cuando lo pierde, algo diferente, pero bueno, yo creo que era nuevo de buena hora y un partido. ¿Y a nivel personal cómo se encontró el Tenerife? Bueno, la primera parte es verdad que empezó una rica, la primera vez mucho rotación de balón, aunque lo hicimos bien para jugar por la casa, y la segunda sí encontré mucho más espacio, mucho más cómodo, creo que es una parte. Yo no sé, estoy contento porque... Se refiere a Mister, aquí le preguntamos si pensaba que iba a continuar en el equipo titular, si Mister estaba contento con su trabajo. Yo no sé, estoy contento porque nadie me gustaba, pero bueno, hemos sido en trabajar en hacerlo bien y la continuidad, ¿no? Para mí eso es lo que pude y ayudar al equipo lo máximo posible y ahí lo que queda, ¿no? En el trabajo. Sí, yo creo que la bebé está mejor, con mucho margen de mejora, sobre todo cuando busca la última partida. Es verdad que ahora me estoy mostrando mucho mejor y el otro día en la primera parte tanto decidimos pelear bien y la segunda más dominio con los puntos que bueno, quizás con mi característica, quizás en el centro mejor, porque es verdad que en el punto también he jugado bastante y sobre todo antiguamente y también me encuentro como dos posiciones que me gustan y salgo algo me viene bien. Sí, sabemos que era muy importante en el partido de Tenerife, porque una victoria contra ellos no me tenían 3-10 primero y después en casa otra victoria no me quería ya arribar todos. No ha podido ser, ya sé, es verdad que tenemos otra oportunidad y tenemos que aprovecharla. En el momento aprovecha esa cosa, no hay que esperar al último momento para verte arriba, porque el peor sobre los siguientes ahí arriba y no sale de ahí. Bueno, pues vamos a esperar que la reacción se produzca este próximo viernes. Recuerden, a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. La última vez que el Elche jugó las 9 de la noche, un viernes, la segunda viernes ya sabemos cómo ha estado la cosa. Un espectáculo fantástico en las gradas, 33.000 espectadores, pero la desilusión tremenda por esta derrota. Recuerdo que para el próximo partido, para ese Elche Las Palmas, correspondiente a la 10ª jornada, el club ha facilitado un precio especial a través del abonado únicamente, la posibilidad de adquirir dos entradas a estos precios, 15 euros las dos entradas en fondos y turbas, 20 euros en preferencias en las dos entradas y 25 euros las dos entradas en tribuna. Para poder asistir a estas localidades será obligatoria la presentación del carnet del abonado en vigor y deberán retirar las dos entradas. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información nacional y del mundo en Radio Expreso. Gracias, saludos.